buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina, Radio Crimen Online. Venimos preparados, dispuestos, listos para llevarte las últimas novedades dentro del mundo del rock y el metal y compartirlas contigo a lo largo de 3 horitas, que es lo que dura este programa cada semana, en la que se convierte ya en este instante la edición número 1560 de Con Fuerza Heavy. Comenzamos, así, directamente, con lo más nuevo que han publicado los Wishbone Ash. Grabado en directo, reflejando 2 fechas muy importantes, 1973 y 2023. 50 años separan ambas fechas. Wishbone Ash. Qué bonito suena, ¿eh? Sí, señor. Wisbonash con Warrior. En ese disco grabado en directo, 50 años, dos fechas para celebrar, desde luego, el 73 y el 23. Bueno, el próximo 20 de octubre va a ponerse a la venta Bleed Out, el nuevo disco de Within Temptation. Acaban de estrenar nuevo single, es este, se llama Ritual. Pues ya sabes, 20 de octubre, esa es la fecha de publicación del nuevo trabajo, precisamente, de Within Temptation. Un poquito de ska del bueno, esto se llama Mi Muerte. Es la música de los mexicanos, La Fayuca. Se llena el sepelio. Pues así, de esta manera es como suena la música de La Fayuca desde México. Están en España, en una gira europea que arrancan precisamente aquí y que les va a llevar a un montón de países a presentar su música. Y bueno, pues a dejar unas sensaciones fantásticas. Yo tengo que reconocer que no les conocía, pero desde ahora, desde el momento en que les he conocido, acabo de encontrar una banda que se convierte en una de mis favoritas porque absolutamente me han encantado. Con nosotros, ahí al otro lado de la línea, tenemos precisamente a dos de las partes fundamentales, imprescindibles en La Fayuca. Tenemos a Güero, que es el vocalista, y a Ángel, que es el guitarrista de la banda. Muy buenas noches a ambos. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Cómo hola. Estáis? Es un placer. Al final estamos más, ¿eh? Estamos aquí escuchándote todos los seis que vinimos aquí a Europa. ¡Ah, estáis todos! Así es, no nos queremos perder esta increíble entrevista, así es que estamos todos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces yo lanzaré las preguntas y ya vosotros me vais contando. Cualquiera de vosotros me respondéis y me contéis las cosas que seguro que están intentando ahora pues aprender también todos nuestros oyentes, porque para muchos de los que ahora están escuchando el programa, La Fayuca es una banda desconocida. Es verdad que vosotros ya tenéis una trayectoria bastante amplia, son 4 discos. Así es, 4 discos en 15 años nada más. En 15 años de trabajo... 4 discos en México, una carrera muy importante y bueno, nos separan muchos kilómetros desde México, un océano grandísimo lleno de agua por medio, pero qué grande esto de que Internet nos permita acceder ahora a cualquier publicación de cualquier banda de cualquier lugar, ¿no? Y nosotros ahora invitamos a todos los oyentes a que se pasen por las redes sociales de La Fayuca, a que os descubran a través de Spotify, de las distintas plataformas digitales. Hay que ver cómo se abren fronteras, ¿eh? Sí, sí, sí, pues es como bien lo dices, es lo hermoso del Internet, ¿no? Hoy día. Y también, pues, ¿qué te puedo decir? Arriesgamos todo, estamos aquí. Y pues mira que Lorenzo nos dio varias entrevistas, y entre ellas, pues, estamos cerrando con Broche de Oro, que es la última, a contigo. Y pues nada, estamos de verdad muy, muy contentos de estar por acá en la Unión Europea. Para mí es un placer. Este programa, además de emitirlo aquí en España, lo emitimos también en una radio argentina. Vosotros tenéis una relación con Argentina importante porque el último disco, si no me equivoco, parte nace de ahí, ¿no? Sí, lo produjo nuestro gran amigo y compadre, el buen Mosca Lorenzo, de Los Auténticos Decadentes, que él es percusionista y productor de Decadentes. Entonces, como bien lo dices, Argentina ya es parte también de La Fayuca, lo trae en su ADN. Efectivamente. Bueno, contadnos, para que nuestros oyentes se hagan una idea un poquito de cómo es vuestra trayectoria musical. Decíamos que 15 años ya de camino recorrido, pero ¿cómo empieza esta aventura? Porque me parece que vosotros incluso al principio teníais otro nombre diferente. Sí, sí, fíjate que era un nombre como medio infantil, que hubiera sonado a una banda de música infantil. Nos llamábamos Osos Güeros. Esto porque, bueno, pues el que te habla es güero, el vocal. Y mi primo, que es uno de los fundadores junto con mi hermano, le dicen el oso. Oso, ¿no? Efectivamente. Entonces por eso era Osos Güeros, pero híjole, como que creímos que desde ese tiempo, dijimos, no, en mercadotecnia no creo que nos vaya tan bien. Y decidimos adoptar y buscar un nombre que fuera referente a lo que somos y a lo que intentábamos transmitir, ¿no? Y fíjate que siempre que íbamos a los eventos, pues nos preguntaban siempre por, por teles, por radios, por tenis, por contrabando, ¿no? Que en México le llamamos Fayuca. Fayuca, es verdad. Fayuca, así es, vino desde hace muchos años, lo empezaron las mujeres trabajadoras del barrio de Tepito, y ellas vendían todo el contrabando que venía de Estados Unidos, de Europa, de China, lo vendían, y en La Fayuca, que le empezaron a llamar, podrías encontrar de todo, encontrabas de todo, o sea, de diferentes países, de diferentes sabores, de diferentes culturas, de todo. Y eso es lo que tú encuentras aquí en Fayuca. Encuentras rock, encuentras salsa, encuentras merengue, metal, cumbia, de todo, de todo. Entonces, mira que va muy bien con nuestro nombre, es lo que queremos transmitir que aquí en Fayuca no hay etiquetas, no, nadie es más que el otro, ningún ritmo musical tampoco es más importante que el otro, y simplemente nuestra médula espinal pues es el ska y lo combinamos con él. Esa es una de las cosas que me ha encantado de la banda, la forma en la que mezcláis tantas historias musicales conformando algo muy personal, muy, muy propio, muy vuestro, que hace que, bueno, pues que os convierta en una banda plenamente identificable y que hacéis algo muy original. Y en lo original precisamente está esa mezcla que estabas comentando de estilos tan diferentes. Sí, hola, ¿qué tal? Acá César, percusionista. Pues hola, sí, César. Mira, parte de nuestro nombre y parte de lo que queremos dejar esa semillita en la gente, pues es precisamente eso, que en Fayuca encuentres de todo, al igual que el nombre lo menciona, de un tianguis que encuentras electrodomésticos, ropa, cosméticos, aquí en la banda pues encuentras todos los ritmos juntos en uno, al igual que en una fiesta. Sois muchos componentes y supongo que cada uno con unas inquietudes musicales diferentes, con unos gustos personales diferentes. ¿Os cuesta mucho poneros de acuerdo a la hora de combinar todo eso, de combinar las ideas y los gustos de cada uno? No, fíjate que hasta eso, tenemos ese clic que en el cual, muy, muy en lo particular, yo que soy el percusionista, pues meto algunos ritmos tropicales, sí. Una salsa, un bolero, un merengue, y pues lo escucha la persona que toca la batería que le gusta el metal y dice, oye, si le meto un punch más así, y la persona que escucha rock alternativo dice, oye, y si le meto unos riffs, y así se va armando, y la verdad es que tedioso no es, hermoso es bastante, y emocionante, pues ya, ¿qué te digo? Sí. Cuando una canción nueva nace en Fayuca es como un hijo, el cual esperas con ansia y te hace tan feliz que de verdad nunca se nos ha hecho ni complicado ni aburrido. ¿Os afectó mucho la pandemia? El hecho de que el mundo entero prácticamente cerrara sus puertas a todo para una banda de música que vive obviamente de viajar, de subir a escenarios, de visitar diferentes ciudades, imagino que tuvo que ser un palo muy grande, ¿no? Pues fíjate que más que una pérdida para nosotros fue un área de oportunidad, porque tuvimos la fortuna de que, bueno, muchas organizaciones nos invitaran a festivales online, pero pues nació una creatividad que no habíamos explotado, como fue hacer los streamings, y creo que en México al menos, y en nuestro género, fuimos la única banda que hizo dos streamings durante la pandemia, todos son distintos. Casi fue alrededor de un streaming por mes, que fue lo que duró por acá la pandemia en su máximo auge. Y fue muy, muy autogestivo el tema. Fue con los celulares, con cámaras de computadora, meterle a la edición. Y aunque no teníamos el dinero suficiente para contratar un estudio, hacerlo en nuestro cuarto de ensayo y todo eso, pues creatividad y ganas fue lo que nos sacó adelante. Entonces, más que verlo como una pérdida, pues yo creo que fue un área de oportunidad muy grande que aprovechamos el momento y llegamos a países que pues no nos conocían, como tuvimos la oportunidad de participar en festivales de Perú, de Argentina, sí. De España. Entonces, pues la verdad es que más que una pérdida, fue un área de oportunidad muy grande que aprovechamos al máximo. Pues me alegro muchísimo de que efectivamente se le pudiese sacar algo positivo a ese momento que en lo sanitario fue tan negativo para el mundo entero. Pero es verdad que el disco El No Hay Dos Sin Tres se publicaba prácticamente poquito antes, ¿no?, de que llegara la pandemia. Sí, sí, sí. Sí, así justo lo que tú dices fue, nosotros hicimos el disco No Hay Dos Sin Tres, lo terminamos de hacer en una de las ediciones del Vive Latino, que vino Mosca a tocar en Vive Latino, nosotros tardamos en que saliera el disco como 6 meses, y a los 6 meses, ¡pum!, empezó la pandemia. Entonces, justo seguimos por eso con la misma dinámica de que conozcan el disco, ¿no? Porque si no, no pudo ser como muy bien explotado, y pues aún así, fíjate, ya estamos grabando el quinto disco, que es pues ya nuestro nuevo niño, ya lo tenemos dos canciones ya grabadas. Ahora vamos a darle pie a un nuevo productor, que es Yoko Arellano, de Los de Abajo, que también es productor de esta banda. Él se acercó con nosotros, se enamoró de la Fayuca, nosotros nos enamoramos de él, fue amor a primera vista, y pues ya estamos trabajando en el nuevo disco, ¿no? Ya regresamos a México a seguir grabando. Ahorita ya tenemos dos canciones grabadas. Ahorita en este último viaje que estamos haciendo, que todavía no termina, estamos a la mitad de él, estamos grabando material visual y bueno, pues nada, estamos bien contentos. ¿Se diferencia mucho eso que ha ido naciendo ahora para darle forma a ese quinto nuevo disco? ¿Se diferencia mucho del No hay dos sin tres? ¿Notáis que algo cambia, que hay algo diferente? Sí, hola, ¿cómo estás? Aquí Nessi Fayuca de La Lira. Hola. Mira, la verdad es que todos los discos y todas las canciones tienen algo único, ¿no? Tratamos de expresar siempre lo que sentimos, lo que la gente vive, lo que, y no solo en México, sino en todas partes del mundo, ¿no? Desde vivencias de niños, de cómo ves tú a tus padres crecer, cómo los ves irse, cómo ves a tus hijos crecer, cómo ves o afrontas los problemas sociales, cómo te enriqueces por esas experiencias que vives día a día, los problemas que sufres, cómo los afrontas, tus problemas emocionales, económicos, tus experiencias amorosas. Todas y cada una de nuestras canciones tienen un toque muy particular que pues conecta con cada una de las personas que nos escucha de forma distinta. Y si vieras todos los comentarios que nos han hecho de una simple canción, cómo la percibe cada persona de forma distinta. Es verdad, es lo bonito de la música, ¿no? Cómo cada canción a una persona le dice una cosa, a otra persona le dice otra cosa diferente, cada uno la lleva a sus propios sentimientos y nos hace, bueno, pues vivir y disfrutar a cada uno de manera diferente, de manera distinta, ¿no? Claro, cada canción transmite un sentimiento y, por ejemplo, aquí en España, cuando estuvimos tocando algunas cumbias que la verdad estaban medio espantadillos, porque aquí en España tocan mucho punk y eso está bien chido, la verdad. Y bueno, pues estábamos así dando el segundo concierto y veíamos algunos punks, y cuando empezamos a tocar las cumbias fue como de, hijo, mano, ¿qué tal? Y no las bailan, nos gritan, pero les transmitió un sentimiento que los hizo brincar, gritar, y pues fue algo bien chido porque escuchabas ¡que viva México! ¡Que viva México! Y pues, wow, Vallecas, nos lo llevamos en el corazón, o sea, y que sientan tan las canciones tan suyas, la verdad, pues no, nos llena mucho de felicidad. De eso precisamente os quería preguntar. ¿Os habéis lanzado a la aventura de venir hasta Europa a hacer esta serie de conciertos, esta gira? Ya han sido las primeras fechas aquí en España, os marcháis ahora para Francia para continuar. ¿Satisfechos con la respuesta del público español? Y sobre todo, ¿qué diferencias hay entre el español y el mexicano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Tu servidor, el Macoño Roots, bajista de La Fayuca. Muy contentos. Nos vamos, nosotros veníamos buscando cobre y encontramos oro, ¿sabes? Jamás nos imaginamos que fuéramos a ser tan arropados, tan consentidos, tan apapachados, tan queridos, ¿no? La verdad es que dejamos en estos momentos un pedacito de nuestro corazón en Madrid y en especial en el barrio de Vallecas. Esto nunca se nos va a olvidar, jamás, insisto. Sobrepasó nuestras expectativas. La última presentación que tuvimos en Madrid fue una cosa que, como dice mi amigo Ángel, empezamos a ver que la gente empezó a aceptarnos, a recibirnos de una buena manera, y cuando terminamos, aquella sala era, no sé, era un viva México a todo pulmón, y se los agradecemos mucho, Julián. La verdad es que España nos ha dejado un grato sabor de boca y pues hay que decirlo como es, le ha puesto a Francia la bandera muy alto. Pues me consta que a muchísimos españoles y españolas también vosotros les habéis dejado pues esa sensación de decir, esta banda a partir de ahora se convierte en una de mis favoritas y no le voy a perder la pista nunca más. Es verdad que vosotros sois una banda de directo, ¿no? Porque sois una banda que en disco suena muy bien, pero que eso luego trasladado al directo tiene que tener una energía tremenda. Así es, en realidad, fíjate que lo hemos comentado mucho, ¿no? Tanto en México siempre lo decimos, y ahora que estuvimos por acá en España, en Madrid, con todos los medios de comunicación, justo les explicaba yo eso, ¿no? Que tú a Fayuca lo puedes escuchar en disco, pero nada se parece y nada lo iguala a escucharlo en vivo, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos querido. Nosotros crecimos, o yo crecí escuchando a Manu Chao, y siempre tomé ese ejemplo, ¿no? De que tú a Manu Chao te puedes sentar en tu casa, escucharlo tranquilamente, lo disfrutas. Pero verlo en vivo al Manu es fiesta, es otro tipo de sensación, ¿no? Y así nosotros, en realidad, si tú vas a vernos, las canciones no suenan iguales, hacemos arreglos, bailamos, nos disfrazamos, hacemos que la gente participe en el show, porque la gente es parte fundamental, entonces la gente nos ayuda a cantar, nos ayuda a bailar, a corear, entonces es prácticamente diferente, y es también lo que vamos a hacer regresando a México. Estamos ya planeando un DVD para que la gente de España y de todo el mundo pueda ver lo que es la Fayuca en vivo, ¿no? Y pueda entenderlo, y pueda darle esas ganas, quieran irnos a ver, quieran irnos a gritar, quieran ir a bailar y a ser parte de este show. Para captar, musical. Para captar toda esa energía también, ¿no? Quien todavía no haya podido veros en directo. Y vosotros, el ska es una de las bases fundamentales de vuestra música. ¿Cómo es la escena ska en México? ¿Hay muchas bandas? Sí, mira, aquí habla Rodrigo, baterista de La Fayuca. Pues mira, el ska mexicano es muy variado. Tenemos desde ska core, reggae, o sea, vamos, se adapta mucho todo lo que es el ska mexicano. Tenemos muchas bandas hermanas, Royal Club, De Peores, Inspector, Panteón, y vamos, todo esto genera cada quien dentro del mismo género, pero a su estilo. Uh-huh. Y esto mismo, pues, es lo que queremos también exportar. En este caso nosotros aquí en Europa, dar un poquito a conocer lo que es el ska mexicano, y pues básicamente sería eso. Tenéis ahora, decía yo que de España partís hasta Francia. ¿Qué más fechas tenéis? ¿Hacia dónde más os va a llevar esta gira? Pues ahorita vamos 6 y 7 a Nantes. El 6 es en el norte, muy norte de Nantes. El 7 es en el sur de Nantes. Y de ahí vamos a pasar ahí por París a hacer algunos visuales, te decía, para nuestro nuevo video. De ahí nos vamos a Mannheim, Alemania. Vamos a estar ahí el 8, el 12 estamos en Augsburg, también Alemania. El 13 vamos a Praga, República Checa. Y el 14 cerramos la gira en Graz, en Austria. Uh-huh. Y ya de ahí pues nos venimos para acá a Madrid a dejar el auto y agarrar maletas y a regresar a México con nuevos sueños, con nuevas metas, con muchísimas canciones. Créeme lo que ya traemos muchísimas canciones ya en la cabeza, y a trabajar. Y con muchos kilómetros en el cuerpo, pero seguro que la ilusión y la alegría que uno recibe también en cada uno de esos conciertos mitiga el cansancio. Así es, lo vale y lo va a valer toda la vida, ¿no? De aquí hasta que cada uno de nosotros nos vayamos al Mictlán. Exacto. ¿Cuándo aproximadamente tenéis previsto que se publique el siguiente disco? ¿Hay fechas ya? Aproximadamente digo, ¿no? No me refiero con exactitud, porque con esto de los discos ya se sabe, ¿no? Que uno se marca unas fechas y luego es complicado, ¿no? Que no salga algo que te lo atrase. Pero aproximadamente, ¿para cuándo queréis tenerlo? Pues va a salir el siguiente año, en el verano de aquí de Europa. Estamos ya pues viendo la manera de que se pueda editar por acá en Europa, salga primero por acá en el verano, ya después saldrá en el otoño allá en México, pero primero lo queremos lanzar por acá, y uh-huh, será el verano la fecha en la que lo vamos a lanzar. Pues tenéis una cita conmigo otra vez, ¿eh? Cuando se publique ese disco. Claro. Estáis obligados a pasar de nuevo por aquí, por estos micrófonos. Claro, Juli, muchas gracias. Es un placer teneros aquí. Enhorabuena por bueno, pues esa valentía de lanzaros a hacer una gira de tantos kilómetros, a trasladar pues todo lo que conlleva mover una banda con, en fin, pues con tantos componentes, con tanta instrumentación, el llevarlo con toda esa ilusión y con esa alegría, y sobre todo el dejarnos vuestra música, vuestra creación, que yo insisto en lo que decía al principio, desde ya La Fayuca se ha convertido en una de mis bandas de cabecera y de las que voy a estar escuchando a todas horas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias, Juli. Te mandamos un abrazo. Esperemos en la siguiente visita podernos conocer en persona, poder echar unos tacos, unos tequilas. Exacto. Y sobre todo darte un disco y lo más importante, darnos un abrazo, que siempre un abrazo cura el alma. Totalmente, así es, efectivamente. Muchísimas gracias y que viva México. Que viva México. Gracias, Julián, hasta luego. Un abrazo, esto se llama Mi Mejor Canción y es la música de La Fayuca. No te puede faltar, es una banda que necesitas conocer ya, sí o sí. Que si todavía no lo habías hecho, en el momento en que la escuches se va a convertir también en una de tus favoritas. Mira cómo suenan. Mi mejor canción, ahí estaban La Fayuca. Hoy te los presentábamos aquí desde México, están en España, han estado de gira, parten ahora hacia Francia, en fin, que les espera por delante un largo recorrido de kilómetros y la oportunidad de presentar su música en un montón de ciudades. Vamos a seguir, más cositas que te ofrecemos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Estamos precisamente hoy estrenando el nuevo tema de Ankara. Se llama Soy el Fuego, con la colaboración de Andy Larrock. Lo nuevo de Ankara. Fuego, es lo nuevo de Ankara. Oh, tremendos, ¿eh? En el regreso musical para un disco que va a ver la luz muy prontito y que nosotros ya te estamos avanzando con todos los singles que ha ido publicando Arcade Records, la compañía discográfica. Estamos en la edición 1560 del Con Fuerza Heavy. Estamos acompañándote en una nueva edición a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y también en Argentina, en Radio Crimen Online. Se ha publicado hoy mismo, Memory Lane, lo nuevo de Seven Crystal. Eso que escuchabas era la música de Seven Crystal con ese lanzamiento que ha visto la luz hoy, precisamente. Hoy ha sido el día en el que se ha publicado ese nuevo lanzamiento y hoy es el día en el que nosotros lo compartimos ya contigo. Nuclear Blast acaba de publicar también el nuevo single para Amarante. Insaciable. Nuevo temita que estrenamos también esta semana en el Con Fuerza Heavy. To admission, I try to keep it all a secret, but I can't allow. ahí estaba, Amarante Insaciable se llama el nuevo temita. Más cosas, compartiendo sello con Nuclear Blast, los Blackbriar. A Dark Euphony es el título de su nuevo disco. A Dark Euphony lleva canciones como esta que suena. La siguiente banda que va a sonar en el con fuerza heavy es un grupo que se llama Lodi Social y que está distribuyendo el sello Demon Records. Y bueno, pues de ellos vamos a escuchar precisamente uno de sus últimos lanzamientos espérate porque lo tenía por aquí. Lo vamos a escuchar ahora en un segundito. Antes permíteme que le dé a este botoncito a ver si finalmente se pone a arrancar como debería. Se ha reeditado en el EP el primer trabajo de este grupo punk catalán. que son, como te digo, Lodi Social. Es un grupo que procede de Barcelona, que se formaba en 1981 por Jordi Roca Gos y que fue acompañado por Fernando Pozas Damnez a la guitarra y Josep Urpi Poli al bajo y Enric Canalsaina a la batería. Y bueno, pues ahora, tantos años después, se publica la reedición de su obra. Y creo que es un buen momento para que nosotros lo escuchemos. Lo primero, porque seguro que hay muchos chavales jóvenes que todavía no habían tenido oportunidad de escuchar a la banda en ninguna ocasión, y este podría ser un buen momento para hacerlo. Ya sabes, son Lodi Social y suenan así. Pues ahí estaban, recordando ahora precisamente con la reedición de su obra a Lodi Social. Más cositas, cuarto single para El Barbas. Han publicado su segundo disco, Tu Guerra, y este es el cuarto single ya que han publicado de ese álbum. Se llama El Muro. Barbas con el cuarto single de su último disco. Pues ahí estaban, el Barbas, con ese último single que han publicado. Bueno, 20 años ha tardado en llegar un tema nuevo de Taures Zurdos. Acaban de estrenar Redención, es su nueva canción, es el título, Redención, del nuevo tema que se estrena y que también da nombre, por cierto, a la gira que arranca ahora Taures Zurdos. Redención habla de la decisión que tomas cuando quieres dejar atrás una relación, un vínculo con algo o alguien, cuando no estás bien y tienes que irte para encontrar una vida más feliz y redimirte del sufrimiento en los malos tiempos. Tras 20 años sin haber lanzado temas en estudio, estrenarán dos nuevas canciones previas a los conciertos que comenzarán a finales de este mes de octubre. La primera de ellas es esta, Redención, 20 años después, Taures Zurdos. Pues 20 años después, Taures Zurdos, les vi el año pasado y estuvieron sensacionales, ¿eh? Aurora Beltrán y el resto de la banda, muy pero que muy bien. Y ahora con nueva canción y con gira que arrancan y que te recomiendo de verdad, porque insisto, yo de verdad que voy a volver a verlos, porque me gustó muchísimo el año pasado y a ver si hay oportunidad de verles también de nuevo. Más cositas. Son Still Blind, desde Jaén, desde Linares concretamente. Rose. Es uno de sus temas que ahora se publica también con videoclip y que ya te recomendamos a través de las plataformas habituales. La música de Still Blind. Primero fue Alma Libre. Ahora ha visto la luz Destino, Yo Te Busco. Es lo nuevo de Nurcry. Un pedazo de proyecto impresionante que ha venido, bueno, pues a revitalizar un género absolutamente con canciones, creo que espectaculares. Y como muestra un botón, Destino, Yo Te Busco, la música de Nurcry. We'll be right back. Se llama Destino, Yo te busco. Y es el nuevo disco de Nurcry. Bueno, pues ahí estaban sonando los acordes de la canción que abre todo el trabajo de este proyecto creado por Alberto Gutiérrez, que está escuchándonos ahí al otro lado de la línea telefónica y con quien vamos a charlar estos próximos minutos aquí en el Confuerza Heavy. Ángel, muy buenas noches. Sí. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí andamos en casa ahora mismo. Ahí imagino que esa sensación de decir, joder, el trabajo ha estado bien hecho, ¿no? Porque se está recibiendo un feedback, se está recibiendo unos comentarios, unas relaciones, ahora que se mira tanto todo el tema de redes sociales y demás, muy buenos con respecto a Destino Yo Te Busco. Cuando el feedback es así de bueno, uno debe de quedarse con esa sensación que digo, ¿no? De decir, hemos hecho bien esto. Sí, no, bueno, ya de por sí el trabajo cuando se acabó, yo ya tenía la idea muy clara de que había salido muy bien y que había quedado perfecto, como digo yo, ¿no? Y sí es verdad que luego el recibimiento ha sido muy bueno. La verdad que las críticas que he leído han sido muy buenas, comentarios que he leído por ahí también muy buenos. Toda la gente que habla con ellos sí me han dicho lo mismo, ¿no? Han notado una evolución muy grande. Y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento y muy feliz. Esa sensación la tengo yo también, la evolución desde Alma Libre. Y eso que Alma Libre fue un disco que a mí me pareció que refrescaba todo, que revitalizaba, que traía energía nueva. ¿Qué diferencias crees que hay entre ambos discos? ¿Qué ha cambiado? Sí, en Alma Libre era una ilusión, ¿vale? Se hizo pues, lo que es la ilusión, el recordar aquellos años, que de hecho mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Cuando escuchaba tu disco me reportaba aquellos años, ¿no? Me trasladaba aquellos años al escuchar tu disco, sí, ¿no? Y era realmente el objetivo, ¿no? Porque era lo que yo quería hacer y era el objetivo y se consiguió. Y ahora se ha habido una evolución en el sentido de que yo también he sido más he dado más libertad, ¿no? A la hora de pues con Carlos o con Diego, ¿no? Ellos tenían muchas ideas y les he dejado abiertamente a que hicieran lo que consideraban, ¿no? O sea, realmente que todo lo que a mí me gustaba iba para adelante y lo cierto es que todo lo que hacían me gustaba. Y la verdad que la evolución que se ha notado mucho viene de ahí, ¿no? Hay mucha gente que todavía no entiende muy bien el proyecto, no el proyecto musical, que esto sí que está claro y que nos encanta, sino que ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo de repente Ángel Gutiérrez dice un día, quiero hacer esto? ¿Cómo surge esa iniciativa que ahora ha generado ya dos trabajos, versión en inglés incluso de uno de ellos, el Llantos de Luz, en fin, que está muy, muy, muy activo? Sí, bueno, hay mucha gente que no lo entiende, ¿eh? Hay mucha gente que no llega a entender cómo alguien tiene un proyecto musical, tiene una banda y no toca. Exacto. Como dice él, ¿no? No toca en la banda, no está ahí, ¿no? Y bueno, pues esto simplemente es una ilusión que yo tenía, una promesa que me hice yo de chavalillo, que algún día pues haría un disco, y es lo que hice, hacer el disco. Me ha gustado, he conocido un montón de gente fantástica, Y no me quiero bajar del carro, entonces hemos ido ya por un segundo y ahora intentamos hacer algo que sea ya rentable, ¿no? Por lo menos que no me cueste el dinero, que es lo que pretendo. Es muy activo el proyecto, porque decía yo que efectivamente se publicó El Alma Libre, pero es que después se le hizo su versión en inglés, ahora este nuevo trabajo, entre medias también el EP con los tres temas, en fin, que en verdad estamos hablando de un periodo de tiempo de apenas 3 años, ¿no? 2 años. Sí, o 2 años, exacto. En 2 años hemos sacado 2 LPs, un EP... han sido 3 vídeos musicales. El día 9 de octubre sale una canción nueva con otro videoclip para presentar a Quique, porque ten en cuenta que todo este proyecto, cuando se empezó y tal, siempre ha estado Eric, hasta Eric Cruz siempre cantando en todo momento. Uh-huh. Incluso la gira estaba hablada para que la hiciera él, pero ya en el mes de julio me comunicó que no iba a poder ser por temas de laborales que tenía él, compromisos, y bueno, metimos a Quique Fuente y queríamos presentarle, ¿no? De decir, bueno, claro, yo lo tengo todo, canta Eric y ahora voy a hacer una gira y no va a estar Eric, ¿no? Entonces, pues decidimos sacar una canción que ya tenemos bastantes, porque ya estábamos trabajando para el tercer disco, Julián. Entonces, como ya teníamos una ahí que estaba, la teníamos muy clara, pues nos lanzamos a ella, la hicimos y ya está. Y saldrá ahora el día 9 de octubre. Con novedades. Y ha quedado fantástica. Exacto. Y sobre el tema de que es una actividad frenética, sí. Es una actividad frenética porque, bueno, cuando saqué el disco yo no tenía pensamiento realmente de seguir, ¿no? Mi idea era, bueno, saco un disco, vacilo con los amiguetes y hasta aquí, ¿no? Y ya he disfrutado, he hecho lo que quería. Pero sí es verdad que luego te pica el mono, luego ya quieres el subirte a un escenario, también es algo que había querido toda la vida, ¿vale? Y ya, bueno, pues te lanzas. Y ahora al hacer los directos, pues tampoco teníamos un repertorio muy... muy grande con un disco, ¿no? Entonces empecé a darle caña y se sacó un EP. El EP, el sentido que tenía era el cambio, la evolución que estábamos dando, ya por ir mostrando dientes, digamos, entre comillas, y el disco por tener una, pues eso, un repertorio más amplio, ¿no? Para los directos. Uh-huh. El lanzarte esta aventura, imagino que es porque la música la llevas muy dentro. Si no, alguien que no lleva la música muy dentro no se mete en esto, vamos, ni loco. A ti personalmente, en lo musical, encontramos en por ejemplo, en el nuevo disco, en Destino Yo Te Busco, lo que te ha marcado musicalmente a lo largo de tu vida o no? ¿O ha habido etapas, como nos ha ocurrido muchas veces a otros? Sí, no, bueno, yo creo que todo el mundo tiene etapas, ¿no? En cuestión de gustos. Te lanzas con un grupo, es un grupo que siempre te va a gustar, va a estar toda la vida ahí, pero luego van surgiendo otros y coño, me mola más este, sí. O tal, y vas tirando y tal y cual, vas cambiando, ¿no? Y vas escuchando, eso no significa que olvides lo que tenías atrás. Sí, habrá un poco de todo, ¿no? Yo, todo el movimiento que hubo en los 80, bueno, pues todo eso, pues está claro que a mí me marcó mucho, ¿no? Y luego algo que me marcó bastante aquí en España fue Warcry. Yo siempre he dicho que soy un fiel seguidor de ese grupo, ¿no? De hecho, mira, también aquí. El nombre es Nurcry, pero hay que decir que el nombre, yo leía que en verdad es una mezcla de los dos nombres de tus hijos. Sí, porque, a ver, realmente es Nurcry, ¿vale? Lo que pasa es que el tema, yo tengo una empresa ya que se llama Nurcry. Y por el tema de diferenciarlo, se le puso al final Y. Realmente no hubo una intención de poner Cry, ¿no? De ponerla, de que hubiera un parecido, ¿no? Pero bueno, salió y ya está. Luego, ¿Y sabes que te has quedado? Crítica al principio, algunos se me echaban encima. Joder, ¿cómo se te ha ocurrido? Pero bueno, era mi idea desde el principio y ya está, y así se quedó, o sea, no cambié. Y sabes que todo el mundo ya se ha quedado con Nurcry, que ya no es Nurcry, que es Nurcry. Sí, a mí es indiferente, yo seguiré llamándolo Nurcry, ¿vale? Pero que me es indiferente como lo llame cada uno, ¿no? También me han dicho, joder, pues tú si es Nurcry, ¿por qué digas Nurcry? No, cada uno, si ellos quieren decir Nurcry, pues Nurcry, sí. Está bien, a mí no me molesta. Es verdad que Warcry es una banda que ha influido tanto que leer el cry final, pues enseguida siempre a uno se le va, pero que sepáis todos que los hijos de Ángel se llaman Nuria y Cristian y que por eso precisamente es Nurcry. Te has rodeado de gente muy buena. Para que un proyecto funcione así de esta manera, tiene que haber gente también que se implique. Es muy complicado encontrar gente que realmente quiera darlo todo. Bueno, a mí me ha sido sencillo, Me ha sido porque, por ejemplo, la gente del estudio, los músicos que ponía el estudio, bueno, son gente ya que bueno, estaban muy ilusionados con el proyecto. Ya desde el principio, desde el primero, pues estaban bastante ilusionados y en este segundo, que han cambiado algunos, pues igual, ¿no? Estaban muy, muy arriba y muy metidos y ahí apoyando en todo y metiendo en todo. Y con respecto a las colaboraciones, pues igual. Se hizo un primer disco que a mí me encantó y se implicaron todos, y es que en este segundo se han implicado igual. O sea, no, yo he notado que no era hacer colaboración por hacer, ¿no? Sino que se implicaban y, bueno, se han molestado ellos. Es que menuda alineación, si estuviésemos hablando de fútbol, estaríamos hablando de Champions League, porque está, por ejemplo, Destino Yo Te Busco, la canción que hemos escuchado, tiene a Zeta, tiene a Nico del Hierro, tiene a Alberto Rionda, pero es que de ahí hacia abajo, escuchando las canciones del disco, uno se encuentra una cantidad de colaboraciones tremendas. Ha costado mucho trabajo el que se involucren y participen, sino el encontrar el momento de que pudieran poner los instrumentos y las voces en cada una de las canciones. Sí, ha habido gente que sí, ¿vale? Porque estaban muy con, bueno, tienen sus grupos, tienen sus carreras, claro. Tienen sus cosas. Entonces había gente muy complicada. De hecho, yo en el caso de Tete Nova, pues pensaba que no. Incluso Pablo, porque Pablo, cuando estuvimos hablando, él estaba también de gira por Sudamérica. Pero vamos, el Pablo me decía que no me preocupara, que él lo hacía, ¿vale? Entonces con Pablo lo tenía más seguro. Con Tete no lo tenía tan seguro, porque Tete igual. Fue cuando fue con Mago a Sudamérica, sí. Que hizo él también, él fue de telonero con Mago también. Y yo pensaba que no, pero sí, también se implicó. Me dijo que me esperara la vuelta y también se hizo. Y todo más o menos igual, o sea, realmente ya te digo que son cosas que si uno no se ve muy ocupado, no quiere hacerlo directamente, te dice, oye, mira, que no puedo, ¿no? Y ellos la verdad es que sí, que se implicaron desde el primer momento y que no te preocupes, que yo te lo hago, espérate a lo mejor a que vuelva, tal, y se ha hecho. Y la verdad que todos han hecho un trabajo impresionante, todos, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que ha quedado sensacional. Y en a nivel letrístico, ¿ha cambiado algo o te siguen inspirando las mismas cosas que en el primer disco? Sí, no, en cuestión de letra sí he tenido ayuda, ¿vale? En cuestión de letra he tenido Lucio Herrera, porque, bueno, uno no deja de ser un novato. Eso son las cosas como son. Y no hay nada como cuando quieres aprender es pedir ayuda, ¿no? Y que te enseñen. Y es lo mejor que puedes hacer. Y es lo que hice, ¿no? Me recomendaron a Lucio, concretamente Carlos Saiz, porque me dijo, pues habla con este chico y tal. Es un hombre que ha trabajado, ya te digo, con Sabina, con más gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al hablarlo con él, pues igual muy ilusionado. Y dice, joder, pues claro, ¿cómo no te voy a echar una mano? Y nos liamos ahí, yo le pasaba yo hacía las letras, le pasaba mil letras, él las miraba, él me daba su opinión, hacía la suya y al final se quedaba una mezcla entre los dos. Eran partes suyas, partes mías, y así es como se ha quedado. Pero el trasfondo y la idea de la canción está claro que es la que yo llevaba. Sí, la que partía de ti, efectivamente, que luego sufría esos ajustes, ¿no? Podemos decir. De hecho, Lucio me decía, la letra es tuya. Digo, ¿por qué? ¿Cómo que la letra mía? Dice, sí, porque la letra es tuya, porque tú me has dado la historia, tú me has dado tu letra, y de ahí luego, digo, ya, pero tú has hecho tu parte. O sea, no tienes, la letra es de los dos, ¿vale? Y así, sí, es verdad. ¿Hay ganas de llevar esto al directo? Sí, claro. Sí, yo quizá más nervioso, ¿no? Ellos sí, ellos están entusiasmados. Es que ya te digo, les hablar de el día 27 tenemos el bolo, no sé qué, y se les encienden los ojos, solo los tienes que ver, ¿no? Están ya ahí deseando, ¿no? Y yo también, pero porque yo quiero salir a tocar ahí un par de canciones. Y estoy ahí acompañando, simplemente acompañando, porque yo no soy profesional, las cosas como son, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy ahí intentando. Y no sé, cuando llegue, ¿no? Los nervios, todo eso, pues bueno, según se van acercando los días, pues cada vez pues aparece un poquito más, o yo qué sé, ¿no? Yo con esto de los músicos, de ser profesional o no, siempre he tenido, bueno, sentimientos encontrados, ¿no? Porque un músico profesional transmite emociones, un músico no profesional igual transmite emociones. Al final la música es eso. Sí. Sí, pero tiene un músico profesional tiene una experiencia, ¿no? Sí, tiene claro. un saber estar, un cosa que yo no tengo, ¿vale? Yo seguramente suba, si logro subir, temblando, estaré quietecito ahí como una mosquita muerta en un rincón haciendo rin, rin, sol, re, y poco más, ¿eh? O sea, yo ahí, esto seguramente me van a arropar todos, porque sí, porque es buena gente todos, y seguramente que estarán muy pendientes de mí y me estarán arropando, ¿no? Eso es lo que quizá más me da un poco más de tranquilidad. Pero bueno, los nervios los tengo ahí. El miedo ahí le llevo. Sí. Bueno, pero también te voy a decir una cosa, que no falte nunca, ¿eh? Ese nerviosillo ahí en el estómago, que es lo que a uno le da vida también. Por cierto, sí, que veía una foto de gente muy, muy arregladita, con sus chaquetas y demás, y es donde anunciáis que va a haber nuevo videoclip, precisamente. Sí, sí, es lo que te comenté al principio. Sí. Estuvimos... El otro día el problema es ese, lo que te he dicho. Quique, al venir nuevo, pues quería sacar una canción, pues que cantara él, y bueno, pues por lo menos no ha hecho los trabajos, pero ya por lo menos ya pueden escuchar a Quique en Nurkri, ¿no? Y era el tema, y sí, ya te digo, se ha hecho y está el videoclip está hecho y ahora saldrá el día 9 de octubre, sale ya. Uh-huh. El tema un se puede. Una canción impresionante. Te iba a decir que si el tema pertenece a Destino Yo Te Busco o es una canción aparte del disco. Es una canción aparte del disco. Es una canción que hemos hecho entre todos, uh-huh. ¿Vale? Es una canción que hice yo, hice la base, se la di a Manu, Manu me hizo los arreglos y a partir de ahí se la pasamos a todos. Y entonces todos aportaron, ¿no? Entonces dijo, yo aquí haría aquí, yo aquí quitaré. Entonces es una canción de lo que es ya una banda, ¿vale? Pues ya estamos actuando como banda. Entonces esa canción lo que sí te puede indicar quizás es un estilo, ¿no? De lo que vamos a empezar a hacer, vamos, de lo que vamos a hacer, ¿no? Como banda. Y yo estoy muy contento también con el resultado de esa canción. Uh-huh. Además, este mes de octubre va a traer esas fechas que decimos ya, en las que hay que empezar a subir al escenario. Estáis en Madrid el 27 de octubre, al día siguiente os venís para acá, para Murcia, la Boca del Lobo. Bueno, son las primeras fechas y supongo que la intención es que se vayan sumando muchas más. Sí, sí, tenemos bastante ya cerradas. Lo que pasa es que esto es un ten con ten, ¿no? Desde luego Madrid... Pues eso, estamos como locos ya por empezar y Murcia igual. Murcia, bueno, ya he llamado a mis amigos, porque tengo bastantes amiguetes ahí en Murcia. Yo me he tirado muchos años con mi camión yendo para Murcia, iba para allá y conozco bastante gente. A mucha gente. Y ya los he avisado y digo, oye, os quiero ver ahí el día 28 sí o sí, ¿eh? O sea que, bueno, y bien. Y deseando, ¿no? Y fechas cerradas, pues sí. Luego tenemos también Puerto Llano, tenemos Vigo este año. Posiblemente en Navidades estamos viendo una posibilidad a ver si saliera aquí en Getafe también hacer algo, pero está en el aire, no hay nada definido. Y luego ya pasaríamos al año que viene. Tenemos Vitoria, tenemos Zaragoza, Sevilla, Granada y luego nos faltaría quizá que estamos buscando también Barcelona, Valencia y Almería queremos hacer. Uh-huh. Son plazas fuertes, efectivamente, y hay seguro muchas ganas de estar ahí. En lo que llevamos de 2023, a mí es uno de los discos que más me ha gustado. Yo aquí en la radio recibo muchísimos discos y es uno de los que más me ha gustado, el de Nurkri, con lo cual para mí es un placer ponerlo aquí en el programa y felicitar aquí, en directo, delante de todos los oyentes, a Ángel por este trabajo. Ángel, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Igualmente el hablar contigo, Julián. A ver. Y que lo disfrutéis muchísimo, que es un disco que merece la pena disfrutarlo y que os debe traer muchas alegrías. Sí, sí, sí. Eso esperamos. Un fuerte abrazo. Igualmente, hombre, Julián. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos. ¿Vale? Gracias. Ángel Venga. Gutiérrez, el alma de Nurkri. A partir de ahora me comprometo a decir Nurkri, que es como realmente se llama la banda. Hermanos de Fe es este tema que suena así. Un tiempo atrás, Manos de Fe. Ahí estaba la música de Nurcri con este último disco, el segundo larga duración, y con esas buenas noticias que nos contaba Ángel. La banda está más que activa y el próximo día 9 de este mes de octubre habrá nuevo tema con nuevo videoclip que ya han estado grabando. Más cositas. Dark Noise. Humano es su último EP. 5 temitas como Big Bang. Sí, señor, ahí estaba sonando Big Bang, uno de los temas del último trabajo de Dark Noise. Más cositas. Precisamente se acaba de publicar The Monster Inside, que es el nuevo tema de. El nuevo single, para ser más exactos, de Dawn of Extinction, desde Frontier to Vengeance, y anunciando además la gira europea, y que también les traerá por aquí por toda España, junto a los Blind Guardian este mes de octubre. El tema que han elegido es este, The Monster Inside, que es el que nosotros escuchamos ahora. Down of Extinction. Tremendos. Bueno, vamos a acercarnos hasta el Club de los Perseguidos Infames, que es como se titula lo más reciente de Terral. Esto se llama Cuando Amanezca. Huele a

días, que es de lunes a domingo y que la voz de mi cabeza se calla cuando grito. Vinimos para dar algo bueno a tu paladar y a tus oídos. El último alarido de este lobo sin colmillos, sin manada de un pirata, sin espada y con el barco medio hundido. Vinimos solo por el viaje, billete de vuelta lo perdimos junto a todo el equipaje. Perdóname por intentar enamorarte, me sale de corazón y por amor al arte. Dicen que bueno que llegaste, si supieras que la vida no me cabe y ahí la llevo en el arrastre. Hemos vuelto porque echábamos de menos noches de desenfreno y días de desastre. Vinimos para dar algo bueno para esta puta sociedad. El último quejido de un soldado malherido, acorralado, me dejaste. Cogimos fuerzas para volver a tocar, volver a cantar, volver a luchar. He vuelto a drogarme, me ha vuelto a pasar y ya ni quien me desenganche. Lo siento, perdona, mamá. ¿Qué le voy a hacer si nuestra música les hace volar? Mi cuerpo empieza a temblar, mis manos a sudar, los problemas se me abandonan. A veces todos cuesta vivir. Rosario de la Aurora, lo nuevo de la Cruel Band. La semana que viene les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Atención, porque Hora Zulu presenta El Niño de Fuego, primer adelanto de su nuevo EP que se va a llamar Mira B, volumen 1, que será publicado el próximo 3 de noviembre. Ahí los tienes, Hora Zulu con su nuevo tema, El Niño de Fuego. Pues ya me dirás qué te ha parecido el nuevo temita que han publicado precisamente esta super banda que se llaman Hora Zulu y que nos encanta absolutamente. Bueno, más. Se llaman Phonocaptors. Antes te decía que la Cruel Bam van a pasar por aquí por nuestros micrófonos el próximo Con Fuerza Heavy, en la próxima edición. Bueno, pues también estarán hablando con nosotros Phonocaptors para presentarnos sus nuevas canciones. Esto se llama Tropicola. Captors, Tropicola se llama esto. Grabado en directo para un nuevo disco en vivo que se va a publicar. Siempre es agradable, pero es más que eso. Mucho más. Se llama Todos Somos Uno. Todos Somos Uno. Y se grabó en la Riviera, en Madrid, el 24 de septiembre de 2022, hace prácticamente un año. Es el directo de Tierra Santa que va a ver la luz ahora, que recogerá canciones como la del pirata, la canción del pirata. ¡Venga!

Pues así, así están las cosas con ellos, con Enemy Inside y ese nuevo lanzamiento. Bueno, vamos a continuar con algo que realmente estábamos esperando con muchísimas ganas. Es el nuevo trabajo de Barbarian Sword. Atención, porque han publicado un nuevo single. Siguen afilando los cuchillos, porque mañana, día 6 de octubre, se pondrá en circulación Antidogma Megaforce, el nuevo disco de Barbarian Sword. Bueno, pues precisamente el tema que le da título a su cuarto trabajo es el que escuchamos nosotros esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. El regreso de Barbarian Sword. Mañana, 6 de octubre, para los que estáis escuchando en directo, se publica ese nuevo lanzamiento Antidogma Megaforce de Barbarian Sword. Bueno, pues después de la caña bruta de los Barbarian, vamos a acercarnos a estrenar algo que todavía no ha visto la luz, pero que hoy podemos compartir contigo. Es el primer tema, con su vídeo incluido, por cierto, que lo puedes ver ya mismo, desde, creo que desde mañana ya estará, el primer vídeo de Inuat, que es una banda de reciente creación y que, bueno, pues son componentes de diferentes bandas que han creado este nuevo proyecto, que van a publicar un disco que se llama We Don't Believe, We Fear, y que como avance de ese nuevo trabajo que va a ver la luz en las próximas semanas, han publicado esta canción que se llama Eternal Life. Inuat, a días tan solo de la publicación de su nuevo disco y anticipando este primer tema con un videoclip que, por cierto, hoy estrenaba en exclusiva musicalia.com. Bueno, pues más cositas. Nosotros nos vamos a acercar también a otro de los estrenos de la semana. Precisamente nos ha llegado el nuevo tema de Die Away. Es su nueva canción con la que, dicen, se perpetúan como una de las bandas con mayor proyección del panorama hard rock nacional y que presentarán en directo el próximo 13 de octubre en la sala Moby Dick de Madrid, acompañando a Luna Vieja. Es una canción que es una crítica a la psicología actual, que nos encamina al autoengaño, al ego, a la postura artificial y superficial, ayudados por las redes sociales y sus 15 minutos de fama ante el espejo. Perdón, antes el espejo te devolvía lo que albergabas en la conciencia, algunas veces bueno, otras malo. Ahora el espejo 2.0 son las redes, solo se posturea para el engaño. Y este es el que toma el relevo de nuestra conciencia que parece ya no existir. Nueva canción para Die Away. Tremendos, Die Away. Con este nuevo tema. Se llama The Skillful Art of Losing Balance. Y es ese nuevo tema que acaban de publicar. Bueno, estás escuchando la edición 1560 del Con Fuerza Heavy. Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos precisamente escuchando el nuevo tema de Minos. Nuevo single, lo han llamado Caerse Otra Vez. Tremendos Minos, Caerse Otra Vez, nuevo single. Nuestros siguientes invitados se llaman Candy Floss, es una banda que acaba de publicar su nuevo EP llamado Matarratas. Es un trío con guitarra y bajo femenino entre grunge y punk, con influencias de Hull, de PJ Harvey, de Nirvana, en fin. Esta semana han estado presentando este nuevo EP en varias emisoras y hoy querían también aparecer aquí en el Con Fuerza Heavy. Y para mí es un placer presentaros a Candy Floss. Sec. Ahí estaban Candy Floss con ese nuevo EP, ya sabes, Matarratas. Lo tienes ahí en Spotify, puedes echarle una escucha y verás, verás cómo te flipa. Bueno, esta semana también Albertucho presenta su nuevo single, se llama El Perro Andaluz. Andaluz y no tengo raza. Es mi sangre en el tiempo, semilla mezclada. Mi ladrido el acento de nuestra manada. Soy el perro andaluz, reverde con causa. Nuestra historia me hizo apretar la quijada. Dentro del corazón yo guardo la rabia. Voy cantando del blues de la Casa Blanca. Vagabundo por las esquinas, sigo el rastro de la ruina. Solo yo soy dueño de mi collar. Me pondré la piel de cordero. Soy pardero con la que quiero. Es mi aullido un canto de libertad. Soy el perro andaluz que abrió la persiana. La luna entrará en tu casa. Soy como un hombre lobo con una guitarra. Voy cantando terror de la garrapata. Vagabundo por la esquina, sigo el rastro de la ruina. Solo yo soy dueño de mi collar. Cordero, soy fardero con la que quiero. En mi aullido un canto de libertad. Y a los señoritos quisiera dejarlo, igual que asaría el de la milana, le ladro a los pijos. Muerdo a los fallas. Vagabundo por la esquina, sigo el rastro de la ruina. Solo yo soy dueño de mi collar. Me pondré la piel de cordero. Soy fardero con la que quiero. En mi aullido un canto de libertad. No tengo raza. Un perro sin raza. Ahí estaba Albertucho. Y esto se titula Gran Volcán, la música de Eco. We'll be right back. Esto se llama Can't Stop Loving You y es la música de Van Halen. Recordando temazos, sí señor, como ese de Van Halen, o como este de Nirvana en el Unplugged en New York. Thank you.

amplifiers ringing in your head. You smoke the day's last cigarette, remembering what she said.